11:19, entramos en el tiempo de la mañana en el ámbito de la psicología infantil. Ya saben que cada 15 días nosotros conversamos con Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda especializada en la psicología infantil, para abordar distintas cuestiones relacionadas pues con este ámbito. Unas temáticas que vamos a tratar también a lo largo de los próximos minutos aquí en la consulta de psicología infantil de Radio Brique. Hablamos ya con Lourdes Castro. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conversar, como decíamos, sobre diferentes temas relacionados pues con lo que es la psicología infantil, lo que son las conductas de nuestros hijos, de los pequeños, de cómo afrontar determinadas situaciones y cómo, bueno, pues poder también ponerle solución, ¿no?, en algunos casos. El tema de hoy es el que hace referencia a la llamada atención. Es el tema que vamos a plantear, algo que sin duda, bueno, pues todos los padres conocen muy bien, ¿no?, cuando su pequeño llama la atención o quiere llamar la atención. ¿Por qué este tema? ¿Por qué has elegido este tema para plantearlo? Pues sí, Rocío, como bien dice, de una manera o de otra todos los padres nos hemos visto alguna vez en esta situación, y es que los niños de una manera o de otra necesitan ser vistos, necesitan sentirse atendidos por nosotros, dependiendo de la edad y dependiendo de la etapa. Es verdad que en un principio, hasta los 3 años, pues es una atención más de tipo fisiológica, ¿no?, pues lo que es la comida, el sueño, que evidentemente necesitan nuestra atención, pero todavía ellos no son conscientes o no hacen conscientemente, no hacen llamada de atención. Bueno, es un poco relativo, pero más o menos hasta los 3 años no es tan evidente. Y sí que es verdad que a partir de los 3 años empiezan a aparecer ya más llamadas de atención, de tratar de acaparar al padre o a la madre, bueno, a familiares y amigos, lo que es su entorno. Siempre, cuanto más pequeños sean, más cercanos al terreno familiar, ¿no? Entonces, siempre es normal la típica escena que está en el parque: mira, papá, cómo me tiro, mira, mamá, pero mírame, pero ya te he visto, pero mírame. Y entonces tú lo miras una y otra vez, y ella o él, que el niño quiere seguir que tú lo mires, y me has visto ahora, y en cuanto se tira o en cuanto dan un salto, ven si lo has visto. Entonces, es verdad que es una necesidad. De hecho, esta llamada de atención también la hacemos los adultos, ¿eh? O sea, que unos lo hacemos abiertamente y otros lo hacemos de una forma menos llamativa, pero todos llamamos la atención de una forma o de otra. Porque está claro que todas las personas necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos valoren, que nos vean como somos, que nos acepten tal como somos. Entonces, es una necesidad, pero es cierto que hay un límite entre la salud y lo que ya empieza a ser algo patológico. Pero no algo patológico porque haga sufrir a los demás, porque haga sufrir a los padres o porque nosotros como adultos hagamos sufrir a nuestro compañero o nuestra pareja, sino porque esta persona, en concreto ese niño, puede estar sufriendo mucho si no se le ve como desea. O sea, que también hay un problema ahí de autoconcepto y de autoestima, y esa necesidad de llamar la atención puede provocar un sufrimiento que, o sea, contrae unas carencias emocionales que luego sí pueden dar más problemas. Entonces, cuando una persona necesita el reconocimiento constante, un adulto, es porque no ha sido vista desde pequeña. Entonces, ya será por una razón o por otra, pero cuando una persona de mayor necesita acaparar tanto, llamar tanto la atención, normalmente es que de pequeño no ha sido visto. Eso no quiere decir que su padre no la haya visto tirarse del tobogán o que no la haya mirado, sino se trata pues de factores que intervienen y que acaban provocando, pues como he dicho anteriormente, una carencia emocional en la persona y un vacío que a veces es complicado de llenar. Por tanto, este tema es muy importante, porque no se trata que la elección de este tema no es para que diga que me tiene que más, es que estoy en el baño y no me deja tomarme una cerveza. No, lo siento, pero no es para eso, ¿eh? Es para que vayamos un poco más allá. No se trata de eliminar la conducta, porque a lo mejor podemos eliminar la conducta, pero el niño sigue teniendo esa carencia. Entonces, a lo mejor sí es verdad que el niño ya no nos llama, o que no acapara, o que no llama la atención, pero ¿qué pasa con esa necesidad que ha provocado la necesidad de llamar la atención? Entonces, es muy importante ir más allá. Entonces, el niño necesita ser visto, y cuando esto no es posible en su infancia o en su adolescencia, pues va a buscar ojo o otro tipo de personas que le reconozcan, y a veces pues a eso puede resultar un poco peligroso, esa necesidad tan grande de reconocimiento. Uh-huh, claro. Yo te quería preguntar, antes de entrar en el tema de cuando una llamada de atención, bueno, pues es algo que afecta, ¿no?, que es un problema, que hay que solucionarlo, antes de entrar en ese ámbito, pues conocer qué se entiende por una llamada de atención. Tú decías, por ejemplo, cuando el niño estaba en el parque, ¿no?, y directamente llamas, claro que eso es imposible, ¿no? Pero hay otras veces en las que la llamada de atención puede ser más sutil. ¿Cómo nos percatamos de que está intentando llamar la atención? Exacto, mira, llamada de atención es cuando los padres se percatan de que algo no va bien. O sea, de que algo no va bien, me refiero a que no, a que se rompe el ritmo normal, a que cada vez que vamos a salir a de casa hay un problema, a que si estamos en el cumple de, en su cumpleaños o en el cumple de un amigo, él o ella no ha estado bien, ha pasado algo que ha roto la normalidad. Hombre, otra cosa es lo normal de los niños, que quiero jugar yo antes, pero me refiero que estropea la tarde, que estropea la mañana, que vamos a salir y al final salimos todos enfadados. Hay muchas maneras, como tú muy bien has dicho, Rocío, porque a veces la llamada de atención pues es con las malas conductas, ¿no? Pero, o sea, portándose mal, hablando vulgarmente, que se portan mal. Pero luego hay muchas formas, incluso niños que enferman, ¿eh?, como una llamada de atención. O sea, hay multitud de casos en los que hay desmayos que son llamadas de atención, o simplemente eso, que enferman, que se ponen malitos, que les duele la barriga, que les duele la cabeza. Otra manera muy sutil de llamar la atención es dejo de comer, o empiezo a dormir menos, o el control de esfínteres. Si antes no me hacía pipí, empiezo a hacerme pipí. Entonces, llamadas de atención, tantas como niños. Claro. Bueno, luego ya hay casos más complicados y mucho más complejos que ya, evidentemente, hay que acudir urgentemente a especialistas, pues casos de niños que prenden fuego a objetos, como una manera de llamar la atención. Bueno, llamada de atención hay tantas como niños y como formas, porque claro, cada uno tiene una manera, incluso los adultos, cada uno ante una situación reaccionamos de una forma distinta. Hay personas pues que se quejan mucho, otras que se callan, unas que están tristes, otras que reaccionan saliendo más a la calle ante una situación, ante un problema. Entonces, los niños con sus pocos mecanismos de comunicación y con las pocas herramientas comunicativas que tienen en esa edad, en esa etapa, pues lo manifiestan de maneras tantas como niños. Imitan también mucho en función de cómo yo vea que es papá y mamá, pues yo también lo voy a hacer. Si yo estoy acostumbrada a que mi mamá, ante un problema, pues se queda acostada y no se levanta, pues probablemente ese niño empieza a tener muchos problemas para ir al cole, porque no tenga ganas de ir, o porque esté malo, porque empieza a vomitar. Entonces, maneras de llamar la atención, miles. Ahora, siempre quizá una clave es decir, ¿qué está pasando? Que no va la cosa. Hombre, no sobre ruedas, como siempre digo, Rocío, que cuando se tiene el niño, pues es verdad que todo se enlentece, que se requiere mucha paciencia, que nosotros a lo mejor idealizamos una situación de que vamos ahí al parque y va a ser todo muy bonito, y ahora él, porque no lo dejan subirse en el columpio, pues se queja y ya no quiere, y ya quiere irse. Esas son cosas normales de niño, no nos equivoquemos que en la infancia y que esta etapa hay que respetarla y que no son adultos, que a veces se nos olvida. Pero ya me refiero a cosas un poco más fuera de lo común. Claro. Por ejemplo, decías antes, cuando se desmayan o a lo mejor incluso cuando vomitan, a mí me viene en la cabeza pues cuando comienza el curso escolar, que hay muchos pequeños que entran a la guardería o entran al cole y no quieren ir porque es un cambio que tienen que aceptar y no quieren. Entonces, en ese momento se rebelan y lo hacen llamando la atención quizás de ese modo. Pero claro, esto es algo transitorio, ¿no? Imagino yo que lo es. Totalmente, totalmente. Transitorio, Rocío, en función de cómo, aquí no es tanto el qué, sino el cómo. Si nosotros esta respuesta la reforzamos, no es transitoria. Quiero decir, como tú me habías comentado, llega el día de la guardia, llega el día del cole, y el niño inconscientemente, porque no es que en casa diga, bueno, ahora voy a empezar a vomitar para que mi madre no... No, no, no. Él no sabe por qué, se empieza a sentir mal, empieza a provocarse su misma sensación náuseas o no tiene ganas de ir y está mal, ¿no? Entonces, sí, ante esa situación nosotros somos capaces, confiamos en nosotros y tenemos sentido común y decimos, bueno, esto no es nada, pues mira, no te preocupes, tómate un vaso de agua, te voy a dar esto, la medicina que te va a venir muy bien, y si te pones peor, entonces mamá o papá corriendo vamos a por ti, pero ve al cole. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos en casa un día y otro, estamos reforzando esa conducta. Entonces, lo que podría ser algo transitorio se convierte ya en una costumbre y en algo que nos va a dar problemas durante todo el curso. Por tanto, depende mucho de cómo respondamos nosotros ante esa situación que el niño nos está planteando, que sea transitorio, que normalmente y afortunadamente es transitorio, o que esa conducta se refuerce y el niño la siga repitiendo porque obtiene resultados. Claro. ¿Cuándo comienza a ser un problema? Es decir, ¿cuándo nosotros lo hacemos bien, atajamos, intentamos poner solución a esa situación y a pesar de todo se mantiene, continúa, ¿no?, esa llamada de atención? ¿Cuándo esa llamada de atención es algo ya de lo que hay que preocuparse y hay que poner solución? Pues como bien hemos estado comentando antes, Rocío, es cuando aparece ya un comportamiento negativo. O sea, la situación, la sensación que a veces tenemos de una sensación constante de que parece que estoy enfrentado a mí, o parece que estamos enfrentados, cuando dices que estamos todo el día peleando, todo el día discutiendo, es que no hay nada que hagamos bien, no hay nada que acepte bien, ¿no? Cuando ya aparece un comportamiento negativo bastante generalizado, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya tenemos un problema, cuando yo, como decía antes, nada fluye, todo lo que hacemos es un problema, todo lo tenemos que dejar de hacer, nos tenemos que ir de los sitios, dejamos de hacer actividades porque siempre está castigado. Entonces, cuando aparece ese comportamiento ya negativo constante, está claro que lo que está buscando es atraer la atención de sus padres. Y hay aquí una cosa muy importante, ¿eh? Técnicamente, en conducta infantil, la atención es uno de los mayores reforzadores. ¿Qué quiero decir? Que si yo presto atención a mi hijo, estoy reforzando esa conducta. Y es algo que decimos mucho, que lo repetimos mucho, pero que a veces da la sensación que no somos conscientes de la importancia que tiene. Y es que la atención, mostrar atención, es un reforzador. Y muchos padres podrán decir, no, pero si yo lo castigo. No nos olvidemos que castigarlo, reñirle, enfadarnos con él, es atenderlo. Estamos consiguiendo, aunque sea de una forma negativa, el niño está consiguiendo tenernos con nosotros. Cuando los niños están carentes de atención, ya pierden lo que es el objetivo. No les importa si es para bien o para mal. Lo que me importa es que yo tengo a mi papá y a mi mamá aquí. Y esto es lo que me importa. Aunque me estén riñendo y me estén castigando, están conmigo. Y eso sí, Rocío, yo recuerdo, nunca jamás se me olvidará, un niño que tenía en consulta y no quería trabajar. Y le dije, bueno, pues si seguimos así, voy a tener que hablar con papá y mamá y te van a castigar, y entonces el fin de semana no vas a poder ir al fútbol. Y me dijo, no, es que eso es lo que yo quiero, es que yo no quiero más actividades extraescolares, es que si me castigan estoy con mi padre y con mi madre, y eso es lo que yo quiero. Uf. Me lo dijo así de claro. Vaya. O sea, que él quería estar con su padre, es verdad que estaría castigado, pero al fin y al cabo están pendientes de él y está llamando la atención. Entonces, cuidado, porque la atención es un reforzador del mal comportamiento. Ya. Vale, así que es fundamental. Es complicado, ¿no? Porque dices, por un lado, a ver, si está intentando llamar la atención, vamos a ignorarlo, pero por otro lado, luego en otros espacios sí que hemos hablado de la importancia de comunicarnos con nuestros hijos. Entonces, está bien que haga esa síntesis, porque es verdad que a veces nosotros tenemos un discurso muy integrado y no nos damos cuenta, y el que nos esté escuchando, la persona que me esté escuchando puede decir, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Ignoro a mi hijo o lo escucho para que luego, bueno, no se trata de una ignorancia de desprecio, una ignorancia de abandono, se trata de ignorar esa actitud negativa, pero no ignorar al niño. Yo creo que lo he comentado varias veces, no es lo mismo que si haces algo mal, yo te diga qué malo eres muy malo porque esto lo has hecho mal, a que diga no me gusta este acto, o sea, no me gusta que tires el agua al suelo, a que te diga qué malo eres que siempre lo estás tirando todo. Es muy distinto, porque yo ahí estoy despreciando al niño. Y si yo digo, no me gusta que tires el agua, lo que estoy es despreciando la conducta que ha tenido. Entonces, con la ignorancia es igual. Es ignorar cuando él se comporta de esa forma. Pero en el momento que tiene otro tipo de conducta, hay que atenderlo. Además, ahora luego lo vamos a abordar, que no se trata de si el niño se porta mal, pues yo lo ignoro y lo dejo ahí en una esquina y eso es lo que hay que hacer para... No. Hay que ir un poco más allá, ¿vale? Hay que ver qué causas son las que están provocando que quiera llamar la atención. O sea, que el método no es mi hijo se porta mal, lo ignoro, ¿no? La ignorancia, digamos que es una herramienta o una estrategia, pero como siempre digo, tenemos que ir un poco más y saber, lo estoy ignorando para no reforzar esta conducta y lo estoy ignorando porque sé que le está ocurriendo esto. Pero no la ignorancia como todo, o sea, no nos podemos tomar siempre la misma medicina. Sí, entiendo. Bueno, en el caso de que los niños llamen la atención, lo llaman, como decías tú, por una causa, por un motivo, ¿ellos conocen ese motivo realmente o ni siquiera ellos son conscientes de que están llamando la atención por ese motivo? ¿Puede ser? Normalmente no son conscientes y por eso es tan complicado, porque ellos no saben lo que les pasa. Entonces, por eso digo que si nosotros lo pasamos mal, quienes realmente lo están pasando mal son ellos, porque se sienten confundidos, se sienten desatendidos, se sienten no queridos. Para colmo, cuando montan el pollo, como decimos vulgarmente aquí, luego ellos se vienen abajo y pasan vergüenza, pasan humillación. Entonces, si alguien sufre de todo esto realmente, son ellos. Por eso es muy importante que sepamos encauzar esta situación para que se suceda lo mínimo y para que ellos no tengan que recurrir al mal comportamiento para llamar la atención. Entonces, claro, la causa, ¿cuáles son normalmente la mayoría de las causas? Por eso digo lo de la ignorancia y que puede parecer paradójico, ¿no? Cuando un niño está llamando la atención es porque no se le presta la atención adecuada. Cuidado, cuidado, ¿eh? Entonces, no me prestan atención y dice, bueno, entonces esto es una locura, porque entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Que todo lo que haga tenga que estar detrás de él? No. Los niños reclaman la atención de sus padres, generalmente por algo muy sencillo, porque no reciben la atención suficiente. Es posible que el comportamiento adecuado no se haya reforzado y no se le presta atención. Entonces, mientras que sí se atiende de forma especial cuando se porta mal, aunque sea para regañarle, quiero decir. A veces está haciendo algo bien y no le estamos diciendo absolutamente nada, ni lo estamos reforzando ni lo estamos atendiendo, porque nos parece como algo normal. Y cuando hace algo mal es cuando realmente le prestamos atención. Entonces estamos señalando que funciona más cuando se porta mal que cuando se porta bien. Entonces, en esos momentos es cuando lo dejamos todo, cuando se porta mal. Cuando vamos a hablar con el maestro, cuando vamos a hablar con alguien que se aporta, con un vecino, con el padre de otro amiguito, ¿qué es lo que ha pasado? Sin embargo, ellos no ven que nosotros nos movilicemos de esa manera por él cuando están haciendo algo bueno. Y claro, a veces a eso me refiero con la atención adecuada, ¿no? Claro. Entonces, después otros niños solo consiguen que le hagan caso cuando hacen una trastada. Entonces, pues hasta que no gritan o chillan, es cierto que muchas veces están pidiendo algo y nosotros estamos muy ocupados, tenemos más hija o más hijos y no podemos estar atendiendo a todos, pero es que ya él o ella no lo ha dicho varias veces y como no le hacemos caso, ¿cuál es la única forma de que la atendamos? Pues chillando, gritando, llorando, y entonces recurren a eso. Normalmente, cuando ellos se portan mal, es porque ya antes lo han intentado hacer bien a su forma, y como no le ha causado ningún tipo de efecto, es cuando, porque si no, mira, en el terreno escolar, yo sé que ahora se lleva mucho de las tutorías, pero normalmente siempre acudimos cuando hay un problema, pero no acudimos de forma periódica a decirle, oye, voy a hablar con tu tutora porque veo que estás trabajando mucho y quiero ver qué ella piensa. Oye, pues me ha dicho que muy bien, que eso es importante realmente. Cuando venimos del parque y hemos pasado un buen día, venimos muy contentos, llegamos a casa, y eso también pasa entre los adultos, Rocío, por eso yo digo que a veces el hacer este trabajo con niños, al fin y al cabo, hace un trabajo personal con nosotros mismos, porque es como que trabajamos nuestro niño interior. Pasamos un día muy bueno y llegamos a casa y ya está. Y algo tan simple como decir, cuando se acuesta, qué bien me lo he pasado contigo, me ha encantado. ¿A ti qué momento te ha gustado más? Pues a mí me ha encantado cuando tú cogiste y empezaste a jugar con la pelota con ese niño que no conocías, que estaba solito en el parque. Pues a mí me... Y de una forma tan simple le estás reforzando algo que es bueno y que queremos que repita. Sin embargo, normalmente el escenario normal, cuando llegamos de casa y míralo y cómo te has portado, pues ahora verás tú para la ducha, no te vayas a creer tú porque ya bastante has tenido, porque la última vez que me haces esto, pum, pum, pum. Entonces, ahí, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es que el niño está consiguiendo que la madre o el padre esté totalmente centrado en él. Están acaparando y lo están logrando. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego, como he comentado, pues hay algunos niños que incluso enferman. Es su manera de llamar la atención por no sentirse escuchado. Y esto, de verdad, que no quiero con esto que ningún padre o madre que me esté oyendo se ofenda, pero es algo bastante habitual en las consultas, que te das cuenta de que los niños, igual que los adultos, hablamos mucho, pero escuchamos poco. Y es algo bastante habitual en los niños y en las niñas que... tienen necesidad de sentirse escuchado, de sentirse importante. Sí, o sea, esa atención, el sentir que se les está escuchando, ¿no? Es lo que decía. Sí, y bueno, sí. Podemos deciros, pero bueno, es que no tenemos tiempo, es que entra trabajo, es que esto, lo otro, no tenemos tiempo para disponer de ese momento en el que conversar, en el que dialogar, pero hay que sacar, ¿no? Aunque sea un poquito de tiempo, pero sí que esa atención especial esté dedicada ahí, ¿no? Al pequeño, pues para que no se lleguen a casos como este, ¿no? Exactamente, yo sé que muchas ahora me están oyendo y dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo le presto atención si es que no tengo tiempo? No se trata de tiempo. Prestarle atención no es matarse de trabajar para que no le falte nada. Eso está muy bien y evidentemente es un mérito, y más con los tiempos que corren, pero prestar atención es atenderlo, o sea, que en determinados momentos, pero en momentos muy, muy, muy escuetos, que no tienen que ser momentos largos de tiempo, sino que en momentos muy determinados tengan una dedicación exclusiva. Mira, muchos críos, yo he hecho una recopilación de frases que hacen los niños, de cómo explican ellos cómo quiere que le atienda su padre. Y son frases tan simples como que me lleve o me traiga al cole, que les encanta. Yo sé que a veces eso no es posible, pero siempre que sea posible, lo hagamos. Y si no es posible, al menos decirle, jo, me encantaría llevarte al cole, no sabes la rabia que me da no poderte llevar al cole, para que sepa que no lo llevas porque no puede. Que vea como juego, es otra cosa que dice el niño, es que mi padre no me mira como juego, es que hago las torres cuando ya se ha caído, que vea como juego. Otra que dice mucho, que me escuche cuando le cuente lo que me ha ocurrido durante esta mañana. Que responda a mis preguntas, también a las difíciles, porque claro, muchos es que a las difíciles no me responden, porque ya rápidamente decimos, ¿qué preguntón está? Y hay una etapa que es la de preguntar, el famoso por qué, que responderle, lo que pasa es que no hay que darle respuestas de adultos, no hay que decirle, pues si a lo mejor dice, apaga la luz, ¿por qué? Pues mira, porque es que ha subido las tarifas de Sevillana, y entonces, no, por Dios, sino pues mira, hay que apagar la luz porque es de noche, punto. Pero hay que responder. Entonces ellos a veces se sienten un poco, digamos, impotentes cuando preguntan y es como, ya está otra vez, ¿y ahora qué quieres? Y eso ellos lo dicen mucho, que responda a sus preguntas, que me lleva al parque, que me enseñe cosas. Les encanta cuando, no sabéis de verdad, quien me esté oyendo, los padres, ¿cómo a ellos les gusta? Pues sabe que mi padre de pequeño una vez fue a no sé dónde y se encontró. Les encantan las historias. Entonces, enseñarle, ¿tú sabes que yo he hecho con mi padre de una nuez, un sombrero, de un muñequito? Hacer cosas con ellos es algo que les enriquece y no se les olvida nunca. Fíjate, me acuerdo que me decía, que se revuelque conmigo en el suelo. Porque yo me acuerdo que una vez vi a un crío que lo tengo anotado y le dije, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? Y me dijo, yo quiero que mi padre se revuelque conmigo en el suelo. Fíjate qué necesidad tenía él, pues para él es básica. Que me vea como patino, como monto en bici, como bailo, como juego al fútbol, que me cuente un cuento antes de dormir, fundamental, el niño se tiene que ir a la cama en paz, con sensación de estabilidad y con sensación de acompañamiento, y eso, la mejor manera es antes de acostarse. No puedes decir, yo no puedo más, que tú no sabes el día que llevo, al favor de acostarte, por favor, eso es un minuto, si no tenemos tiempo le contamos el cuento de un minuto. Sentarse en los pies de la cama, darle un beso, contarle un cuento e irse, despedirse en paz. El padre de, bueno, los padres, el padre o la madre del niño y la niña, porque eso reconforta mucho de cara al sueño. Y luego vienen 8 horas que son básicas, que si el niño se acuesta llorando, con un malestar, con una tristeza, con un enfado, el sueño no es igual de reparador. Y fíjate que es curioso que también te dicen que me regañen cuando hago mal. O sea, que pasar del niño tampoco es bueno, porque ellos también necesitan límites y los piden. Entonces, un acto de amor también es poner límites, que no solo es, que ellos no quieren que les diga a todo que sí, ellos también quieren, porque ten en cuenta que cuando les ponemos límites le estamos dando seguridad. Entonces, ellos eso lo necesitan y a ellos les gusta que su papá o su mamá le pongan límites. Recuerdo otro caso que siempre me gusta poner ejemplos porque a veces no se entiende hasta qué punto puede repercutir. Yo recuerdo un adolescente que vi hace tiempo que me decía que cuando salía en su pandilla él se inventaba la hora de vuelta porque sus padres no le ponían hora de vuelta y eso a él le provocaba mucha pena porque sentía que sus padres pasaban de él. Entonces él se inventaba una hora de vuelta a casa. O sea, ¿hasta qué necesidad, hasta qué límite? Sí. Y luego dirán, bueno, pues tú no sabes lo que yo peleo cuando le pongo a mí el límite. Claro, claro, por supuesto. Si yo sé que el que me está escuchando dirá, bueno, pues anda que el mío iba a inventarse. Pues sí, porque si se los ponemos, ellos no van a decir, ay, gracias, papá, que me has puesto un límite, que me has dicho que venga a las 4 de la mañana. No, no te van a dar las gracias. Pero en el fondo, interiormente, poco a poco, todo como un proceso, va aportando, le importo a mi padre y no importa la hora que llegue, porque como soy algo importante, mi padre no quiere que venga, o mi madre no quiere que venga a cualquier hora. Claro. A mí todo esto que estás contando, todos esos ejemplos que estás poniendo, me está dando una sensación de, es tan importante esta etapa porque ahora los pequeños admiran a sus padres. Mientras que cuando pase esa etapa ya van a pasar de ello, ¿no? O sea que es un momento para disfrutarlo mucho, ¿no? Para no perdérselo. Además, Rocío, eso que acaba de decir es algo muy bonito y es muy clave. Cuando has dicho, los pequeños admiran a sus padres. Entonces, en esa etapa nosotros tenemos toda la atención de nuestros hijos. Nuestros hijos sí que nos están atendiendo a nosotros, porque están todo el día pendientes de nosotros. O sea, nosotros gozamos de la atención de nuestros hijos. Por tanto, ellos también se merecen que nosotros le atendamos, pero de una forma productiva, ¿no? ¡Ay, qué bien! Y todo detrás de él, que el niño haga algo, ¿no? Si realmente luego, cuando los niños se sienten atendidos, no necesitan tanta atención como nos parece. Cuando un niño se siente atendido y se siente seguro, luego él quiere mucho tiempo para él o para ella sola, jugando, y va un poco a lo suyo. Realmente, cuando se convierte en un martirio, es cuando no se sienten atendidos, que entonces esa petición la están haciendo constantemente. Pero lo que tú acabas de comentar es que es cierto, en esa etapa en la que somos su punto de admiración, es nuestra gran oportunidad para mostrarle y para hacerles ver todo lo que queramos hacer ver, para transmitirle todos los valores, de boca nada, porque todo lo que le digamos no sirve para nada, es todo lo que le mostremos, todo, porque yo puedo decirle a mi hija o a mi hijo que tiene que tratar de ser más calmado cuando le ponga mucha tarea o cuando un niño le quite el turno del tobogán y que no sea agresivo, y como yo siempre digo, si luego hago yo porque alguien se me cuela en la cola del supermercado o en un semáforo me pongo una energúmena, ese valor no sirve para nada. Entonces, estamos en esta edad de, digamos, de cero a seis años, es complejo, ¿no? Porque ahora sería una clase evolutiva, pero de cero a seis años, digamos que es cuando se va conformando la personalidad. A partir de los seis años ya empieza a afianzarse. Esto no quiere decir que si tu hijo ya es mayor de seis años no tienes nada que hacer, en absoluto. Pero sí es cierto que es muy importante que pensemos que es como nuestro fondo, como cuando llegamos a final de mes y dice, Dios mío, no salgo a tomar una cerveza, pero ahorro esto porque es para el día de mañana, o un fondo de pensiones, pues de cero a seis años, de verdad, todo lo que hagamos, de decir, bueno, me estoy toda la tarde, hago unas manualidades, hago esto con él, tengo esta experiencia, fundamental. Luego hay que seguir, no quiere decir que ya no haya nada que hacer, pero ahí es cuando realmente se está creando un buen fondo, porque realmente es cuando se está forjando la personalidad del niño. Claro. Bueno, nos hemos desviado un poco a raíz de mi comentario, pero no, pero creo que es bastante bueno, Rocío, que esta apreciación. Luego, siguiendo, cuando te decíamos, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Bueno, primero prestarle atención, pero atención adecuada, ¿vale? Atención cuando esté haciendo algo bueno y no cuando está en algo, en un mal comportamiento. Y luego, pues, como decíamos, ignorar las conductas adecuadas, pero es lo que te decía, Rocío, no se trata de ignorar por ignorar. ¿Cómo se ignora? Bueno, pues es importante que antes de nada reflexionamos si el niño se está portando mal, porque es la única forma de reclamar la atención de sus padres. Por tanto, hay que revisar si el niño es atendido adecuadamente, ¿vale? Y si se le presta suficiente atención para que no tenga que recurrir a portarse mal. Eso lo quería hacer como recapitulación de lo anterior. Ahora, primero, prestar atención cuando el niño se está comportando adecuadamente, como decía anteriormente, ¿no? Algunos padres no consideran esto importante porque piensan que es lo que el niño debe hacer, que es su obligación. Pero es una medida muy eficaz prestar más atención al niño cuando lo está haciendo bien. Por ello, podemos interesarnos, por ejemplo, por lo que está haciendo, implicarnos si nos pide, sobre todo cuando, por ejemplo, ha hecho algo bueno, ¿no? Pues elogiarlo, felicitarlo, darle muestra de satisfacción. Es una forma muy concreta de comunicarle que así es como queremos que se comporte siempre. Aunque también el niño va a tener fallos y habrá días que se porte mal, no podemos machacar porque un día se porte mal. Pero es mucho más fácil elogiar oye, qué bien has hecho, me ha encantado cómo hoy te has puesto a hacer la tarea, lo rápido que la has hecho. Eso es mucho más eficaz que cuando el día que lo hace mal empecemos, porque tú no lo haces mal, porque mira, porque lo has hecho mal, porque para hacerlo bien tienes que llegar, todas esas palabrerías, y los niños no entienden tanta palabrería, que se nos olvida. Entonces, fundamental elogiar cuando esté haciéndolo, en ese momento, en ese mismo momento, ¿vale? Luego es necesario interesarnos por asuntos, sobre todo cuando el niño o la niña nos habla, cuando nos cuenta alguna cosa de su interés, aunque nos parezca una tontería, como es algo de la escuela o de sus amigos. Esos son momentos privilegiados, como yo les suelo decir, para prestar atención y para crear vínculos entre el niño y los padres. Luego es necesario garantizar, sobre todo con niños pequeños, un tiempo de juego diario compartido. Y eso es muy importante. Y un tiempo diario de juego compartido pueden ser 5 minutos. Yo siempre le digo a los padres que le pongan un nombre. Es nuestro momento, o es la hora de nuestro club, o es la hora de nuestro encuentro, lo que sea. Pero es muy importante que ellos cuenten con ese momento, porque así ellos se sienten, como en ese momento privilegiado, se sienten importantes. Entonces ahí están disfrutando un poco de que tienen la atención, de que están disfrutando sin ningún tipo de exigencia, ni de atención, ni de nada. Es un momento relajado. Como siempre digo, a veces suele ser bastante triste que cuando termina el día el padre diga, Dios mío, es que no he tenido ningún rato agradable con mi hijo, lo único que he hecho ha sido discutir. Entonces, cuando ocurre algo así, hay que tomar medidas y decir, bueno, pues si no para discutir con mi hijo, la situación no es ponerle castigo tras castigo, sino voy a probar a decirle, bueno, a partir de mañana vamos a tener un momento que va a ser nuestro club, o va a ser nuestro rincón, o va a ser nuestro espacio, y voy a estar 10 minutos, vamos a estar 10 minutos jugando. Ya veréis como poco a poco empieza a mejorar y a cambiar. Pero castigo sobre castigo no se logra nada, ¿eh? Eso sí lo digo, que es así, vamos. Luego, otra cosa importante, Rocío, es atender las peticiones razonables que el niño hace. Muchas veces, cuando ya se le pone la etiqueta de que el niño se porta muy mal, no se le escucha absolutamente nada. Y a lo mejor lo que el crío está diciendo en ese momento es bastante razonable. Entonces, a veces, atendiendo a una petición que no esté haciendo que sea medianamente razonable, pues evitamos que se porte mal. Esto no quiere decir dárselo todo, pero sí escucharlo de vez en cuando. Entonces, imaginamos que estamos en un centro comercial y el niño ya está cansado y se quiere ir porque tiene sed, porque se está haciendo pipí. Y si ya llega un momento en que ha pasado un tiempo razonable, porque no hemos vuelto locos y hemos pasado de una tienda a otra y le dijimos que no íbamos a ir hace media hora y todavía no nos hemos ido, sí, pues entonces, a veces, si no sabemos terminar de decir, si es verdad, perdona, nos vamos ya, pues a lo mejor ya el niño monta una pataleta y ya decimos, ¡ay, qué vela que ha montado el niño! Y no nos damos cuenta de que ya estamos abusando un poco. Entonces también hay que saber un poco, conocer y decir, bueno, creo que ya le he pedido bastante a mi hijo, creo que ya mi hijo ha dado suficiente por hoy. Claro. Y por tanto, y muchas veces cuando se etiqueta de que el niño se porta mal, y yo creo que lo hemos visto todos, yo lo observo bastante, cuando se etiqueta a un niño de malo, a veces en el grupo o en la reunión familiar hay diferentes niños, y el que es malo, porque ya lo tenemos etiquetado de malo o de travieso, que eso es un gran error, si ocurre algo, directamente vamos a él, y a lo mejor en ese caso no ha sido él. Entonces, muchas veces ya no es que él llame la atención, sino que ya nosotros automáticamente le damos toda la atención, porque siempre lo asociamos con el que cuando hay un problema va a ser él. ¿Vale? Entonces, cuando aparecen comportamientos negativos que buscan llamar la atención, la mejor estrategia es ignorarlo siempre que sea posible. Pero ignorar consiste en no prestar ninguna atención, ni hacer comentarios, ni siquiera mirarlo, ni siquiera mirar al niño o a la niña. Y si es posible, quitarnos de en medio, ¿vale? Entonces, pero si estamos, míralo, ya está igual porque te lo dije, ¿qué te dije? Te dije antes de salir de casa que me has engañado, que pum, eso es para nada. Al final lo que estamos es llamando a la atención. Entonces, ignorar es ignorar. No lo miro, no le digo nada, me quito de en medio. Y ya está, ¿vale? Y bueno, por último, y como medida así más o menos general, pues hay que procurar que el mal comportamiento del niño y su llamada de atención, sí, cuando sean inadecuadas, no acaben saliéndose con la suya, que es el gran reforzador. O sea, si se nos va la situación de las manos y vemos que no somos capaces porque estamos muy nerviosos, pues nos retiramos un poquito, cogemos un poquito de tiempo, cogemos un poquito de aire y volvemos y tratamos de poner medidas que hagan que el niño no se salga con la suya y que no refuerce eso, ¿vale? Una vez que ya están cerrados, Encerrado me refiero, yo le hablo encerrado cuando ya el niño está gritando, pataleando, que ya no hay manera de acercarte a él. Entonces ahora mismo no es el momento de prestarle atención. Una vez que haya ocurrido eso, reflexionamos y decimos, quizá le tenga que ya prestar más atención. Pero en ese momento no, porque en ese momento si le prestamos atención, le estamos enseñando a que los problemas se resuelven así, con una pataleta. Claro. ¿Vale? Claro, por ejemplo, hacía referencia antes a cómo llaman la atención lo más pequeño, ¿no? Hay de todo, desde las cosas más graves hasta otras de menor importancia, ¿no? Uno de los que decía era el hecho de no comer. Cuando los pequeños dicen, bueno, pues para llamar la atención no como. Para intentar evitarlo aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, ese tema, si quiere, podemos dedicárselo al siguiente programa, que seguro que hay más de un padre que le interesa decir, ¡ay, sí, por favor! Habría que abordarlo un poco de una forma más profunda, porque depende. Si es por un momento de rabieta, o sea, de no quiero porque no me has hecho esto y no como, pues simplemente ignorarlo, igual. Porque al fin y al cabo su mal comportamiento se está focalizando en no comer. Y entonces a los padres eso de no comer nos da pánico. Entonces ellos son conscientes de eso. Dios mío, que no come, que cómo se va a acostar sin comer, que eso, vamos, era la mejor, en mi casa siempre hacía la mejor estrategia. Sí, sí. Y eso se identifica fácilmente. Entonces, si es por una rabieta así, evidentemente hay que dejar de atenderlo y decir, bueno, pues no comes, pues ya está, te retiro la comida. No puedes decir, no, ahora voy a comer, pues ahora no quiero, no. Si has dicho que no como, te retiro la comida y comes cuando toque otra vez. No le va a pasar absolutamente nada. Otro caso ya sería distinto, que no tiene nada que ver con esto, es cuando el niño sistemáticamente no quiere comer. Entonces, habría que ver otras técnicas, hay muchas formas. Entonces, como siempre digo, hay que ver la causa de todo, Rocío. Cuando un niño miente, cuando un niño no come, cuando un niño se comporta mal, cuando un niño es agresivo, no se trata con quedarme qué malo es y qué malo es y qué malo es, sino hay que decir por qué mi hijo o mi hija está actuando así. Y siempre hay que buscar la causa, eso es fundamental. Porque al fin y al cabo nos está diciendo que algo no va bien. Claro. En fin, pues todas estas cuestiones, como siempre, para reflexionar, Lourdes. Cada 15 días nos da material suficiente para estar pensando en ello sobre estos temas de interés, ¿no? Para los padres y bueno, para toda la familia en general, desde luego. Así que nada, yo creo que es muy fácil, que a veces muy, muy complicado cuando estás ahí dentro, cuando te está tocando, pero luego la reflexión, como tú muy bien dices, es muy importante. Entonces, a veces ponerse en el lugar da, porque todas las personas, todas, necesitamos nuestra cuota de atención, todas queremos que nos sentirnos atendidas. Entonces, bueno, pienso que cuando se nos complique mucho, tratar de decir, bueno, me pongo en su lugar, y así quizá nos ayude un poco más. Claro. Pues con todos estos consejos y recomendaciones nos vamos a quedar y agradecemos como cada 15 días a Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, especialista en el ámbito de la psicología infantil, que nos haya atendido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Lourdes, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros como siempre por contar conmigo. Gracias.